comunicado de la Comisión de Lucha contra las Nuevas Drogas. En la jornada de hoy, autoridades del gobierno nacional y representantes del gobierno de los Estados Unidos celebraron con un magnífico acto los 10 años de la prohibición de la mateína en nuestro país. No podemos estar tomando mate como si fuéramos un delincuente escondido. ¿Y no bien? Una porquería. Ya tiene 13 grados seguro. La cosa más linda de la vida, uno la hace para tomar unos mates después. El centro está lleno de milico. En un mes ya no conseguimos más llevar para ningún lado, Uris, en serio. Escuchá, nene, se complicó la cosa. Damos la ceba y la guita hoy. En 10 minutos estamos ahí. ¡Llamá ahora, Hugo! Estoy buscando a dos personas. Recibimos una llamada de acá, de este pueblo. Buenas tardes. Bueno. Son traficantes y hay que agarrarlos hoy. Déjame pasar y disimular que estoy en un operativo. ¿Tenés la orden de juez? A Paraguay a traer yerba procesada. Pan pa' hoy, hambre pa' mañana. Yo sé que acá se puede plantar. Bueno, acá estamos en calidad de adelanto exclusivo escuchando parte de la banda de sonido de Mateína, esta película uruguaya que se va a estrenar en los próximos días. Hace alrededor de 20 años, más o menos, poco más, poco menos en algunos casos, cuando caía la tarde acá a las 7, más o menos, estábamos con los informativos de la tarde, empezaban a caer unos gurises que nos pedían los diarios del día y se juntaban acá en la oficina frente al estudio a buscar noticias para usar en su programa, que era primero No corras que es peor, después fue Vos y cuántos más. Hablamos 2002, 2003 y un poco después se sumaba quien tenemos en línea, que muchos de la audiencia lo recordarán y lo han visto después en muchos lugares. Muchos, por no decir todos esos gurises, después han sido proyectados a la fama en televisión, en carnaval, en radio. Tenemos a Diego Moncho Licio, que formaba parte de esa barra en línea. Hace años que no conversamos con él. Moncho, ¿cómo andas? Un gustazo saludarte. Buen día, querido Hernán. La verdad, para mí también es un tremendo placer y una alegría estar en la preciosa radio de la 36, que para mí es una belleza, como lo fue siempre de esos días que vos contabas ahí. Que estaba pensando ya, Hernán, que capaz que podrían cobrar formativas, ¿no? Como ah, ¿te imaginás? No nos vendría mal. No te digo mucho, pero unos pesitos no nos vendría mal. Claro, poné un 5% nomás. Porque como ponen los clubes cuando vas a la venta, ahí ya está. Porque ¿sabes? Vamos a repasar lo que era esa barra, Moncho, Pablo Aguirrezábal. Bueno, Diego, ¿no? Nuestro compañero. Diego Martínez. Que se quedó. Claro, Fabián Cardoso. Sí. Estaba, bueno, en No corra que peor yo no estaba ahí, yo lo escuchaba algunas veces. Claro. Era los que nombramos, creo que estaba Yamandú Cardoso, Rafa Cotelo. Claro. Estaba Cristian Fon. El Nacho Alonso. Nacho Alonso. Sí. Queridísimo Nacho Alonso. Cristian, dijiste, sí. Sí, calculo sí. Creo que había más gente todavía, pero... Yo me acuerdo que se tentaban al aire, que muchas veces cortaban. Sí, porque... Claro, no, pero aparte también, muchas veces, claro, venían o veníamos también, porque después, en Vos y cuántos más, claro. Ya era que estábamos con, era con Pablo, Diego Martínez, Diego Andrés Martínez, claro. Y Fabián Cardoso. Después estuvo Malena Amarillo también con nosotros, que iba algunos días a hacer algunas columnas también, y no me acuerdo, pero y más gente obviamente, sí, ¿no? Sí, nunca. Sí, sí. Y lo que disfrutábamos todo, primero el aprendizaje, ¿no? Claro. Pero aparte todo lo que era caer en paracaídas, porque veníamos. Nadie tenía experiencia de radio en ese no, momento. No, bueno, capaz que algunos de nosotros. Cristian, sí, capaz que Cristian. Yo sí. No tenía... Y Fabián, que venía ya de palo. Claro, periodístico, digamos. Y Fabián, claro, y Fabián que era como el que sabía un poco, claro, ¿no? Claro. Cuando era una nota, más o menos, claro. Sabía que la enderezaba un poco Fabián. Claro. Pero después era todo aprendizaje y libertad para hacer lo que se nos tocara. Y comentar las noticias del día, ¿no? Exactamente, sí, sí, y hablar de noticias y jugar también con la propia, con lo que sucedía en la propia radio también, con claro, ciertas cosas. Claro, a mano recibían un peso, ¿era todo? No, claro, todo con creo que nos daban boleto en, en un momento que había como para boleto, cosas claro, así. Claro, claro. Y creo que siempre tuvo la intención de hacer una fuerza, pero pasa que es complicado también. Sí. Todo lo que es comunicación es gravísimo también. Pero está, pero también era experimental porque había otras radios que capaz que tenías que pagar vos el espacio. Acá está Sandra escuchando y creo que esa idea le interesa lo de la formativa. Dice, mandale saludos, dice Sandra, no pierde su chispa, me acuerdo los premios Pocahontas cuando la República hacía otro, dice. Sí, qué belleza, un gran abrazo a Sandra también, la querida Sandra, que la pasamos muy bien. Y me da mucha lástima que no esté Ángeles hoy en la entrevista, que la tenemos para el lunes, va a estar recuperada ya, esperamos. Que te manda saludos. No, y le mando un gran saludo a la querida Ángeles también. Y toda la gente ahí, bueno, recordando a Ángeles, recuerdo a Nelson también, recuerdo al querido Fefe también. Sí, todo lo que está en la planta emisora. Está ahí en la planta. Sí, entonces, sí. Bueno, un gran saludo, no sé si estará escuchando, pero lo recuerdo siempre con muchísimo cariño, porque aparte aprendimos mucho con él, sobre todo de entendernos, ¿viste? Porque al ser, también era como, éramos nosotros, veníamos... Claro. Sin desconocer, entonces a veces teníamos ideas que eran imposibles de hacer con los recursos que había. Pero no porque, no, capaz que tenía más que ver con nosotros quería inventar la pólvora con lo que se podía hacer en radio, pero era todo muy... Yo no sé si también tenemos grabaciones de eso, tendríamos que apelar lo de a poca, eso. Lo de Pocahontas fue una vez unos premios que hicimos con Pablo y bueno, con Boy cuantos más. Claro. Que hicimos una transmisión, nos permitió... En la fonoplatea, ¿no hicieron? Exactamente, algo, ¿no? Hicimos la transmisión en vivo de como 3 horas, que era una locura, porque aparte yo no soy una persona acostumbrada a llevar... A... La fonoplatea llena, ¿no? Llena, sí, y que fueron un montón de toques, un montón de bandas y todo, y nosotros hicimos tipo un bingo con... De todo hicimos, sí, nos divertimos muchísimo. Claro. Fue una tremenda belleza. Cuando se entregaba, la República entregaba los tabaleras, ¿no? Claro. Jugamos con eso. Pocahontas le pusieron. Pocahontas, qué belleza. Apelaron a los pueblos originarios de otros países, ya que acá se apelaba. Exactamente. Bueno, buenísimo. No queremos... Ah, Héctor Vicente, no me puedo olvidar tampoco que venía antes de nosotros, y Héctor era otra belleza. Siempre con un chiste y con tremenda alegría también. Cierto, siempre bromeando Héctor acá. Algún chiste para hacer, ¿no? No, los disfrutábamos mucho y bueno, los vimos a todos crecer en distintas variantes. Han crecido en lo físico, algunos más de los que quisieran, pero bueno, en popularidad, en ingresos, en todo, en experiencia. Sí. Dice Ángeles, pregunta, ¿cuántos años tenían en aquella época, Moncho? Yo tenía y tendría 23, 24. Claro. 24 años. Y dice Sandra... Ahora no hagas la suma lineal porque ahora tengo mucho menos igual. Vas cumpliendo de a menos, pueden ser. De a menos, sí. Yo ahora ando, estoy en 38 más o menos. Pues los de San José tienen otro calendario. Exactamente, claro. Acá Sandra recuerda que todos los premios los ganábamos nosotros. Exactamente. O sea, bueno, pero así lo quiso el jurado, ¿no? No, eso es todo transparente. Seguramente estén las actas ahí de cómo se comportó el jurado, pues nosotros no hacíamos nada fuera de la norma ni la ética. Claro. Pues estaba en juego toda la integridad de la radio y todo. Claro. Moncho, bueno, no queremos que se vaya el tiempo. Algún día nos tenés que visitar por acá. Pero pocas cosas me hacen feliz, Hernán. Con tiempo. Cuando usted me diga, yo siempre estoy para ir. Ahí está, cuando esté Ángeles, los compañeros y con tiempo. Pero queríamos antes, porque este contacto tiene que ver con la posibilidad de ver ahora en los cines nuestros de Montevideo y varios del interior, Mateína, que no sé, ¿es tu primer largometraje en el que participaste o ya hubo otros? Perdoná la ignorancia. No. En realidad, pará, antes de perdonar la ignorancia, hay que agradecer. La ignorancia es lo más lindo que tenemos. Eso es lo que nos lleva a aprender otras cosas. Que nunca nos falte la ignorancia. Exactamente, Hernán. Nunca nos falte la ignorancia. Sí. Pará. No, había hecho otro... largometraje en San José mismo, que fue se llamó La noche que no se repite. Fue una película muy linda también que filmamos en San José. Mirá, con casi todos los actores de San José, todas las locaciones de San José. El libro era de Pedro Peña, de un escritor de San José, que es una belleza, se lo recomiendo también el libro, que se llama La noche que no se repite también. Eso fue una película de Aparicio García y de Manuel Berriel. Ajá. Que es del 2015 esa película. Y bueno, yo anteriormente lo que había hecho era mucho cortometraje, ¿no, sí, Hernán? Claro, pero claro, el largometraje era este de San José, y ahora este que hicimos ahora, en realidad lo filmamos en el 2018, que es Mateína. Claro, que Diego entrevistó hace un tiempo a Pablo Abdala, es el chamaco, ¿no? Exactamente. De la Mojigata. Exactamente. El chamaco, uno de los directores. El chamaco es uno de los directores, Pablo Abdala, con Joaquín Peñagaricano, que es el otro de los directores, el otro director. ¿Cómo fue esa experiencia de la película, Mucho? Y bueno, por suerte, a mí me ha tocado, no sé, es trabajar con gente que quiero y admiro mucho, ¿viste? Claro. Y me gusta mucho, así como hacíamos, que arrancabas contando vos lo de la 36, a mí me gusta mucho trabajar grupalmente y juntarme con gente a hacer cosas, ¿viste? Uh-huh. El tema ese de buscarle la vuelta, de confiar en las propuestas que te hacen, de aprender mucho, ¿viste? Porque todo esto del aprendizaje lo hace haciendo. Claro, claro. En estos casos, ¿viste? De cine y de lo que es audiovisual, hay que ir haciendo, y a medida que va haciendo va aprendiendo, ¿viste? Y en este caso fue, yo me enteré, es una idea del 2006 de Joaquín Peñagaricano, que la 2006, ¿no? Estamos, ajá, hablando. Nosotros habíamos hecho unos cortometrajes que era La velocidad de los ceibos, y a partir de ahí nos pusimos a trabajar como para seguir haciendo cortometraje, y él en un taller se le ocurrió la idea de esto, de que era de Mateína, que lo de Mateína es, se prohíbe en el 2045, se prohíbe la yerba, en realidad se prohíbe antes, en el 2035, pero la historia se empieza a contar desde el 2045, que es en el momento en el que empezamos a ver la historia, que hace 10 años que ya está prohibida la yerba mate en Uruguay. Claro, claro. Y ahí hay unos tranzas, que Fico y yo, que somos los protagonistas, que tranzas dealer, ¿no? Que van, ajá, vendiendo, o sea, de dealer, sí, de poca monta, que van vendiendo a... Como siempre se rebusca el pueblo cuando exactamente, le prohíben algo. Exactamente, se van rebuscando vendiendo yerba. En muchos casos que viene, que se importa de algún lado, es decir, de forma clandestina también, claro, y que en el medio empieza a verlo, porque como eso que pasa, cada vez que hay una prohibición, lo que crece es el mercado negro, el mercado, claro, lateral, claro, y muchas veces también se benefician los grandes también, sí, sí, sí. Y bueno, pero acá pasa, hay como un paralelismo con eso, pero lo divertido también eso, que en realidad lo que están vendiendo es yerba, ¿viste? Entonces, claro, nada más. Y entran nada, a pasar yerba, y vos ves en el principio el reparto de, y yerba que no solo porque no solo se vende con la complejidad de conseguir, no solo se vende yerba sin haber sido consumida nunca o sin haber sido usada, sino que empieza a ver como tratamiento de la yerba. Se seca la yerba, se vende, claro, yerba de un primer secado, yerba de dos secados, yerba de tres secados. Entonces empieza a ver todo como un absurdo ahí que se va desarrollando y sigue para el desenlace de la película. Claro, veo que están también el dúo Suárez y Troncoso presente en la película, entre otros, sí, mucho, nada más, sí, nada menos. Eso fue una tremenda belleza que tuvimos. Lo que tuvimos la posibilidad de verlo en acción fue una belleza increíble. Y bueno, compartimos algunos días, sobre todo más con Roberto, porque César tiene un personaje que, por ejemplo, nosotros no interactuábamos con ellos, pero sí. Y bueno, y con Roberto tampoco es que interactuábamos en las escenas, salvo en una que interactuábamos, pero después lo que sí, como había más días de rodaje en conjunto, compartimos mucho más la previa, ¿viste? Y, claro, y ver cómo estas personas preparan los personajes también, y la dedicación que le ponen, ¿no? Gente, uh-huh, que son los maestros y que vos permanentemente aprendés de ellos, ¿no? Y que por algo también son lo que son, porque los locos, digo los locos cariñosamente, ¿no? Estos maestros le ponen un amor y una dedicación a esto que hace, que lo que hacen, lo hacen muy bien. Entonces, esto, en la película, Moncho, ustedes van viajando, porque, viste, en Cinemateca lo presenta como una road movie, una película, sí, de camino, sí, y fue filmada en distintos lugares de Uruguay, ¿no? Sí, es una... Porque, ¿qué pasa? La historia son estos dealers que en un momento tienen un quiebre, y toman la decisión de cambiar su vida y de ser ellos, y ellos cultivar de alguna forma, en realidad traer yerba ellos mismos, por ellos mismos, no tener que depender de intermediarios, ¿viste? Uh-huh. Esa es la decisión que toman. Al tomar esa decisión, como muchas veces pasa en la vida, que uno toma una decisión, empiezan a pasar un montón de cosas que vos no tenías prevista, uh-huh, y que tienen que ver con esa decisión que tomaste, y de a poco, un poco la gente lo empieza como a transformar en héroes, ¿viste? Uh-huh. Porque en realidad, de alguna forma, ahí hay un paralelismo con los Artigas también, ¿viste? Con... No es que sea una referencia directa, pero hay mucho de eso también, porque son dos héroes que tienen como objetivo ir a Paraguay también y ahí hay una cosa que, y se empiezan la gente mismo, por la necesidad que muchas veces tenemos de tener un referente, ¿no? ¿Cuántas veces pasa que transformamos a cualquier persona en referente? Porque muchas veces precisamos como que ver que alguien hace algo como para hacerlo todo lo demás también, o que justifique que lo hagamos todo, ¿viste? Claro, claro. Y claro, en esto hay algo de eso. Filmamos en la carretera que iba para la regasificadora. Ajá. Que ahí hay una ruta que hicieron para eso. Después, que eso atrae al cerro. Después filmamos en Florida. En la ciudad mismo, en un pueblo de Florida que se llama La Cruz. Mirá. Filmamos también cerca de Sauce. Filmamos también en el río Santa Lucía, pero allá en Santa Lucía, bajo el puente del ferrocarril. Uh-huh. Después filmamos, no me acuerdo, la ruta 60, por allá como por Pueblo Edén, por ahí. Y más o menos por ahí, pero era casi todo, salvo algunas excepciones, todo era carretera, ¿no? Ajá. Entonces claro, fue todo mucha intemperie, mucha calle, mucho espacio abierto, así. Uh-huh. Moncho, ¿y vos qué esto de actuar hiciste? Porque hay que decirle a la gente también, no todo es joda contigo. Ah, vos, claro que no. Vos trabajaste arreglando aparatos de ecografía, o trabajás, no sé, seguís sí. todavía, de ecografía, fuiste no. a formarte en Japón para eso, sí. La gente no sabe de eso. No, bueno, yo en realidad... Metiste cuando... empanadas en la playa en Brasil. Ah, también supe hacerlo, claro uh-huh. que sí, empanadas caseras, muy ricas, ahora no tengo para vender, pero me cae muy bien, escuchá, uh-huh. Yo eso, en realidad, siempre fue un hobby. San José tiene mucha historia de... Porque allá hay una cosa que se llama la Semana de la Juventud, que siempre en septiembre, la semana de vacaciones de septiembre, claro. Donde se armaban una especie de juegos para todos los adolescentes. Eso lo inventó en un momento Josefina Masaya, que era una maestra increíble de San José, que lo inventó, arrancó como siendo unos juegos estudiantiles dentro de el Instituto de Formación Docente. Ajá. Donde hacían una estudiantina, que esa estudiantina era como una especie de sketch donde los estudiantes reflejaban lo que era la vida de estudiante, ¿no? Que en realidad ahí también uh-huh. hacían sketches donde ponían a los profesores, ¿no? En los propios sketches y jugaban con eso. Claro, esto claro. se fue agrandando y eso se le sumaba a unos juegos, cuando quisieron acordar ya había, era una semana entera de juego en todo San José, donde los gurises copamos la ciudad. Copamos antes y ahora también. Yo hace tiempo que no voy, pero me imagino que debe seguir siendo lo mismo porque es medio tradición. Claro. Entonces te adueñaba la ciudad ese día, las calles no tenían flecha. Había ahí se había un juego como la búsqueda del tesoro, que eran toda la ciudad o la cacería extraña, olvídate, los jóvenes eran muy dueños de la ciudad claro. ese día. Claro. Entonces era una cosa, que no solo eso, sino bueno, lo que compartí en esos momentos, ¿no? Y ahí yo empecé muy chico haciendo eso y toda la vida, y bueno, y la escuela también. Vos eras de los que payaseabas en la clase y todo eso. Ah, bueno, la clase era permanente, pero aparte hacíamos cosas. Yo tengo un montón de fotos de grupalmente nos arengaba mucho nos facilitaban y nos manejaban. Nos estimulaban, claro. Eso, nos estimulaban para que hicieran, las maestras mismas, para que hiciéramos cosas artísticas, ¿viste? Claro, qué bueno. Entonces qué bueno. Nosotros las hacíamos y a veces era un bolazo, pero a veces también, pero eso, como siempre, uno nunca siempre trata de hacer lo mejor. A claro, veces claro. no te dio y es parte del camino, eso. Exactamente. Y después llegaste al carnaval con la Mojigata. Y ahí sí, el carnaval con la Mojigata, pero el carnaval, sí, en realidad yo primero hice murga joven con Chancho Inflado, que era una murga preciosa, eso hice teatro con Pachacho. Eso cuando me vine, yo vine a estudiar, porque yo estudié en la UTU Canelones. Ajá. Ahí estudié electrónica. Ajá. Después de ahí me vine a Montevideo a seguir la carrera de ingeniería tecnológica. Y ahí empecé, vine al venir de San José, tenía que trabajar para poder vivir en Montevideo. Claro. Entonces, yo tenía 19 años ahí, me puse a trabajar en una, arreglando equipo de diálisis. Ajá. Ahí arreglaba equipo de diálisis, estuve como 5 años en eso y estudiaba, pero bueno, de a poco lo del laburo me llevaba un montón de horas, porque aparte hacía guardias también, y lo del estudio empecé a dejarlo, lo de la UTU lo empecé a dejar un poco de lado, porque aparte me habían empezado a interesar también o quería también formarme como artísticamente, claro. Si se me permite la expresión. Claro. Entonces ahí empecé a hacer talleres de literatura con Jimena Márquez y Ramiro Perdomo. Mirá vos. Sí, eso fue en el 2099 por ahí. Y después con Jimena Márquez, con Ramiro Perdomo, y con otro grupo, Valentina Cejo, María Laura Perdomo, Vicky Burgui, Jimena Ferrer, Ivana Rocky, Emiliano Duarte, Manuel Toma. Me puedo olvidar de algún sí, pero sí. un grupo de compañeros, hicimos un grupo de teatro que se llamaba Pachacho, donde fue una especie de escuela para mí. Claro. Porque teníamos tremenda, ahí aprendí mucho de disciplina, viste, de grupo, de disciplina personal y de cómo trabajar en un grupo, porque claro. Esto era un grupo que lo hacíamos porque queríamos, pero ahí entré a ver el valor de la llegada puntual, de ser puntual, dedicado, todas esas cosas, viste, que son divinas porque te sirven para después, para cualquier cosa que emprenda, ¿no? Claro, yo me salteo tiempos, pero para sí. Esto, para por el tiempo que nos corre a nosotros, sí. Pasaste también la experiencia esta buena de los Pocas Nueces en TV Ciudad, ¿no? Exactamente, eso, Pocas Nueces en realidad empezamos en el 2011, uh-huh. En boliches, ¿viste? Hacíamos una vez por semana un programa de radio que no uh-huh. Salía en la radio. Claro. Que era, porque no teníamos cómo salir en ese momento, y entonces lo importante era lo que pasaba en el momento. Claro. Y ahí hicimos, Hernán, lo que disfrutamos de ese tiempo, claro. De hacer cosas que, viste, que esas cosas que no tenés como transmitirlo porque son en ese sí, momento sí, que se pasa, genera una energía especial ahí, ¿no? Eso, y que a veces muchas cosas no tienen por qué ser transmitidas, no tienen por qué llegar a... hay cosas que son para el momento, ¿viste? Claro. Que porque ahora también pasa eso, que todo es guardado y todo almacenado y todo eso. Todo editado, y ¿no? Y claro, pero es complicado también, ¿viste? Sí, porque sí. En realidad hay cosas que... No todo lo que hago es trascendente. Claro. Entonces hay cosas... Bueno, no guardes todo lo que hago, porque esto es una boludez, puede ser chiste. O lo trascendente debe ser ese disfrute natural. Bueno, digamos. Exactamente. Claro. Entonces, viste que ahora no se piensa mucho tampoco en todo lo que se almacena, que vos decís, ¿para qué? Claro. Todo esto. Claro, ¿no? Claro. Pero bueno, y ahí lo hacíamos, y después sí, empezamos en 2016 en TV Ciudad, que fue, bueno, ahí fue tremendo aprendizaje, porque nosotros veníamos de hacer... un espectáculo que tenía su formato para ser transmitido en vivo en el momento, en un boliche. Claro. Y tuvimos que ir aprendiendo, porque el lenguaje obviamente televisivo es otro, y fuimos aprendiendo y errándole mucho, ¿no? Le erramos muchísimo, pero por un momento fuimos, y en un momento encontramos, ¿viste?, el camino. Claro. Lo que pasa que, bueno, también cuando encontrás el camino, se termina y hay que ir para otro lado. Y ahí también se hablaba de la actualidad, porque no se encuentra mucho ahora, por no decir nada, en televisión. Es difícil encontrar humor, lo hablábamos con Jorge Morris el otro día por acá, que está este fin de semana, el último fin de semana de su obra, de lo que están presentando Recuerdos de Niza, pero mucho menos humor con temas políticos, ese tipo de cosas, mucho. Sí, sí, eso me parece que... hay una cosa de cómo, no sé si cada uno, como tiene una opinión formada y todo, parecemos que tenemos la verdad, entonces se nos está volviendo cada vez más difícil a todos divertirnos, ¿viste? Sí. Porque muchas veces no, cuando uno hace humor, está haciendo humor. Obviamente que hay veces que es más profundo y hay veces que tiene, que puede ser que parezca que juega a alguien, y hay veces que está bien que juega a alguien. Obviamente que hay, yo qué sé, que me da la sensación de que es una tristeza lo que perdimos, ¿no? Porque Uruguay, aparte, tiene una historia de gente talentosísima haciendo cosas de humor. Sí. Y aparte, y humor político, rompiéndola, ¿no? Haciendo sí, cosas sí. Tremendas. y mismo la manija o la censura, la autocensura, todo eso termina haciendo, no digo la censura evidente, ¿no? Digo, si vos vas a hacer un programa y no tenés fondo para escribir, para tener gente que escriba o que pueda ensayar o que pueda hacer algo, ya ahí hay una especie de... No hay una censura, pero hay una de un desinterés que eso suceda. Y obviamente que es una lástima todo eso, ¿no? Porque más allá de época nueces, ¿no? Porque eso te podía gustar o no, pero hay millones de personas que hacen... Porque, por ejemplo, carnaval lo vemos mucho, y vemos mucha gente talentosa en otros lugares que escriben o algo que no terminan pudiendo canalizar ese humor que tuvimos toda la vida. Es decir, de Calegrón, sí, es lo primero que se me cruza por la cabeza, pero estaba Telecataplum y estaban todo esto que tenían cosas increíbles, ¿no? Exacto. Bueno, Moncho, dejemos planteado, ¿cuándo es el estreno en los cines? ¿El fin de semana que viene es? El estreno es el jueves 3 de marzo. Bien. Se va a estar estrenando. El estreno y donde vamos a ir todos, que va a ir el equipo técnico, los actores, todo, y todo lo que hicimos en la película, va a ser en El Cerro, en el Teatro Florencio Sánchez. Mirá qué bueno. Ahí entrada libre y gratuita. Eso es el jueves 3 de marzo. Ajá. Después va a estar en Cinemateca. Ese mismo 3 de marzo se estrena en Cinemateca, en Sala B del Sodre, en el MUBI, Montevideo Shopping y en Life 21. Bien. Y después de eso empiezan los estrenos en el interior, que no me acuerdo bien la fecha, pero va a estar en Carmelo, Rosario, San José, Rocha. Creo que escuché Piriápolis. Piriápolis, sí. Exactamente. Florida se está viendo. Bien. Mercedes, en el cine Soriano, en el cine de Mercedes, digo. Y algún lado más que puedo estar olvidándome, pero pueden ir a @matina la película. Ahí está la @redes. @matina la película, ahí se pueden enterar de todo lo que son las actualizaciones y bien dónde se estrena todo esto. Bueno, la película está preciosa y la verdad que recomiendo, muchas veces no te digo que recomiende o muchas veces no recomiendo capaz que hay cosas que hago, pero esta la recomiendo. Muy bien. Si pueden verla. Acá Inés de Nuevo París, oyente, dice, qué genio los Pocas Nueces, de lo mejor en estos últimos años, una lástima que ya no estén, saludos. ¿Qué se les dijo en su momento para que no estuviera más? ¿Qué temas de presupuesto? ¿Qué se adujo? Todo tiene un agote también, ¿no? Viste, claro, que esas cosas también grupalmente y todo, claro. No fue que se dijo algo, pero fue como también, como que el camino como que se agotó, pues sentimos nosotros, pero fue como experiencia, fue muy linda. Un saludo a Inés, entonces, que mandó ese mensaje, que muchas gracias. Pero mucha alegría todo, ¿no? Sí, fue, sí. En TV Ciudad también es como cuando hablábamos de la 36 para algunos, para lo que fue para los principios míos y algunos más, TV Ciudad también, porque ahí hicimos un poco escuela de televisión. Claro, y tuvieron paciencia también y en realidad, obviamente, capaz que... De a poco, yo creo que cuando terminamos de aprender un poquito, ahí ya no lo hicimos más, pero bueno, lo capitalizamos para lo haremos en otro momento, en otro lugar, vaya uno a saber. Bueno, nos piden que repitamos el nombre de la película, es Mateína, desde el jueves, lo vamos a estar recordando estos días, Moncho, y en qué salas, en qué ciudades, y es importante eso de ir en los primeros días para que se mantenga la película en exhibición también, ¿no? Claro, hablan de eso, de que los primeros días son los que definen los demás días. Claro. Pero bueno, la idea siempre es, en realidad, obviamente que lo que queremos que la vean, porque es eso, sobre todo porque es una película preciosa. Sí, sí. Después, sí. Obviamente que todo lo que sea apoyar el cine nacional también siempre es importante, porque en realidad, también Hernán hablábamos, el nivel de técnicos que hay, y decir que ya hay, que es increíble, que vienen de pila de lugares para filmar, pero que aparte son tremendos profesionales, tremendos seres humanos, y que en realidad hay un laburo divino para hacer acá, porque está todo bien. Yo no voy a decir que no consumamos películas de otro lado, porque está bueno nutrirnos de todo, tampoco es que nos vamos a quedar encerrados en lo que hacemos nosotros, porque no tiene sentido, porque no terminamos aprendiendo nunca, y el arte en realidad es general también. Sí, bueno, pero en realidad está bueno también darle una chance, viste, a veces que sin duda, yo jodía el otro día Hemos mirado cada cosa, porque en serio, Hernán. Sí, sí. Yo me acuerdo, sí. Miré Chuck Norris, Hernán. Chuck Norris. Me 3 horas, yo no le daba para atrás a Chuck Norris. Claro. No le, y menos hoy, le mando un abrazo y capaz, ojalá que le vaya muy bien. Está, si pero está, yo la debe miré, como cuatro, miré como 4 Chuck Norris. Sí. No sea malo. Entonces, ¿no vamos a andarnos mirando entre nosotros? Las comedias venezolanas. Que, Abigail. Seguro. Dale, miramos a Abigail, dale. Sí. Pero vamos, todo bien, pero cariño a Abigail y los venezolanos, a todos. Pero favor. Bueno, vamos a mirar un poco. Podríamos seguir recordando tanto. Mocho, sí, por eso, por un gustazo escucharte. Y todo esto a cuenta de eso, de poner conversar un día por acá, que a las 11 estamos haciendo un espacio de cultura en general con Ángeles, y eso, que te vengas por acá a conversar y nos contás de tus andanzas por Brasil y por Japón estudiando, que pienso sí. En eso, vos estudiando en Japón y tiemblo, mirá. En Japón estudié ecografía, estudié claro. A Toshiba, Japón, ahí estudié sobre un modelo de tipo que se llamaba Asario 200 en ese entonces, que era y hice un breve curso también de radiología, que era lo que me dedicaba en ese momento también. Bueno, ya nos contarás también sí, Hernán, cuando me digan voy, porque ya te digo, yo tengo un cariño. Vamos a trabajar para juntarlos con Fabián, con Diego, así me está diciendo Ángeles. Bueno, lo que pasa es que con Diego, el tema es que con Diego tenemos que hacer un día entero, ¿no? Porque sí, ¿no? Y bueno, pasa que arranca la máquina de la pavada y cuidado. Cristian, a ver lo hay que avisar. Claro. Que la gente que escuche esté sobre aviso. Sí, esté sobre aviso, que puede pasar cualquier cosa. Sí, un gustazo, Mocho, en serio. Y bueno, no, que nos veamos pronto. Un abrazo y felicitaciones por todo el trabajo. Hernán, muchísimas gracias. Y gracias por apoyar siempre todo esto. Y te mando un abrazo grande y un abrazo a Ángel y a toda la barra ahí. Hasta pronto y iremos a ver Mateína. Un abrazo. Muchas gracias, Hernán, abrazo grande.